Radio Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid. Hoy es jueves 26 de enero del 2012, año 27 de la era Orwell, y este es el segundo programa de Radio Cabezas de Tormenta. Ha habido pequeñas obras de ingeniería en el estudio, se ha pegado cartón en las ventanas y alguien ha traído una estufa, así que estamos en mejores condiciones que en el último programa. Hoy vamos a hablar del Metro de Madrid, de la colada que hubo el domingo 15 de enero, de la carga a la policía, de la campaña infame que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid. También vamos a hablar un poco de noticias laborales, siguiendo la línea del último programa. Vamos a reflexionar un poco sobre el uso del lenguaje en el tratamiento informativo a las noticias que nos estamos encontrando en la prensa y en el día a día. Vamos a leer panfletos de la calle. Vamos a hablar de, muy por encima, del megacasino que se tiene planeado plantar en la ciudad de Madrid, y como siempre vamos a tener unas convocatorias de las principales actos, charlas, encuentros y demás que hay en la ciudad de Madrid de las próximas semanas, y un par de reseñas de pelis clásicas, como ya veréis. spin of diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old, twisting the night away. Yeah, twisting, twisting, man, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. Bueno, pues vamos a hablar ahora, como ha comentado antes el compañero, del Metro de Madrid. ¿Por qué hablamos del Metro de Madrid? Hombre, motivos nunca faltan, ¿no? La verdad, el que vive en esta ciudad, pues sabe que es un sitio que forma parte de nuestra vida, para bien o para mal, y da bastante que hablar, que pensar y que reflexionar. Pero bueno, lo que vamos a tratar esta vez, o por lo menos el punto de partida, va a ser la polémica que se ha generado a raíz de la última campaña de Metro publicitaria, que se llama Metro en Madrid, más por menos, ¿no? Esta campaña está desde diciembre y con ella, pues Metro en Madrid lo que ha hecho es intentar ganar un poco la confianza de los viajeros después del varapalo que supuso el aumento de un 50% del precio del billete sencillo, que pasó de 1 euro a 1,50. Pues la forma que han tenido de intentar volver a recuperar a la gente es, en vez de volver a poner un precio más razonable, intentar convencernos de que encima es bastante barato, ¿no? Para ello han hecho una campaña publicitaria que se basa en unas pegatinas dentro de los vagones y en algunos de los ascensores por fuera también, y vallas publicitarias en los andenes, en las que hacen una comparativa del precio de los billetes de sencillos de metro en diferentes ciudades europeas, ¿no? Siendo Madrid, según la tabla, el más barato. Esto ha generado mucha polémica porque enseguida ha tenido una reacción popular, no mediatizada e incontrolada, que ha sido que la gente ha sacado sus rotuladores y ha empezado a pintar en los anuncios publicitarios diciendo lo que todos pensábamos, que faltaba hacer la comparativa de los salarios mínimos y del salario medio anual, ¿no?, de esos países. Si comparas cuánto vale el precio en Madrid y en París, tendrás que comparar también cuánto se gana en Madrid y cuánto se gana en París, ¿no? Luego en internet, a nivel de redes sociales y eso, pues también se ha movido bastante. La gente veía un anuncio, le hacía una foto y ya lo colgaba en Facebook, en Twitter y todas esas cosas. Y incluso ha habido respuestas un poco más preparadas de gente que ha hecho pegatinas con un formato similar. La FRAM, y ¿no? La FRAM creo que ha sido la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. ¿Y cómo era el lema que ponían? ¿Era como menos salario, o sea, más trabajo por menos salario, una cosa así? Bueno, no lo recuerdo exactamente, es un poco, no era dar así. Dar la vuelta, ¿no? Al sí. Más por menos, que es el lema de la campaña de Metro. Sí, creo que era al revés, menos por más o algo así. Bueno, también decir que otra cosa de la que se ha quejado mucha gente es que en la campaña publicitaria, pues, comparan los precios de los billetes, pero no comparan las prestaciones que recibes por ese importe, ¿no? Porque en otras ciudades hay billetes que permiten utilizar el transporte público durante todo el día o combinar diferentes tipos de transporte público, metro con cercanías, con autobús, por el mismo precio, ¿no? Y esto también lo ha metido Metro Madrid. Y bueno, como ahora van a explicar, pues han tenido ciertos problemas con las agencias de regulación ética de la publicidad, ¿no? Si puedes contar eso un poco. Sí, se puede hablar de regulación ética de la publicidad, sí. Si es que hay algo de ética en la publicidad, ¿no? En este sentido, o sea, lo que sí que ha pasado es que Autocontrol, que es una asociación que está integrada por, pues, un montón de agencias de publicidad, de los que mueven aquí el cotarro publicitario, valga la redundancia, ha sacado un comunicado diciendo que es engañosa, porque esta campaña, más por menos, no tiene en cuenta justo lo que estabas comentando, que es las prestaciones de los billetes. No recoge el sentido popular, ¿no?, que es el del sentido común, que es, hostia, si el salario mínimo en París es muchísimo más alto que el que el que tenemos en España no tiene sentido hacer una comparación del precio del billete. Pero bueno, de todas formas también pues es algo reseñable, ¿no? Que los publicistas, que no se caracterizan por ser gente de bien, de hecho puede ser uno de los sectores más reaccionarios de esta sociedad, lleguen a dar el toque, pues es un poco un indicativo, ¿no? De la tomadura de pelo, de hasta qué punto llega y que, no sé, yo personalmente considero que la Comunidad de Madrid, como luego comentaremos con el tema del macro casino, ya llega a límites escandalosos. O sea, se descojonan de nosotros a diario. Pero bueno, esperemos que en algún momento por lo menos nos salga gratis. Que una cosa, lo que has dicho de autocontrol, que a mí lo que me suena es que han declarado que es publicidad engañosa, pero no por lo de la comparativa de los salarios, sí, sino porque no especifica bien a qué se refiere con más por menos y que pone, compara precios de servicios que no son iguales. Entonces, por eso decían que era engañoso. Claro, o sea, lo que dicen es, o sea, literalmente sus palabras son las prestaciones de los billetes comparados no son las mismas, ¿no? Entonces, habría que especificar que el billete sencillo de Madrid permite realizar un único viaje en el metro, ¿no? Mientras que otros de los que entran en la comparación permiten viajar durante todo el día o permiten hacer transbordos combinados con línea de tren, con autobús, lo que has comentado un poco antes. Y también puede que hagan referencia a que, bueno, de la Comunidad de Madrid se jactan de decir que el Metro de Madrid es uno de los mejores de Europa y tal. Entonces, igual también al hacer esa comparativa con otros países de Europa, pues se refieren a más, referente a más calidad por menos. En plan, tenemos el mejor metro de Europa y el más barato. Y si tampoco tendrían que demostrarlo, vamos. Lo que parece que es cierto, ¿no? Que lo estábamos hablando antes, que pasamos todos un montón de horas en el metro a la semana. El metro es un lugar de mierda donde te pones malo, donde el aire es irrespirable y donde hay un problema en esta sociedad de memoria, pero no sé si os acordaréis hace unos años toda la polémica de los vídeos que se subieron a YouTube de segurata dando palizas a la gente. O sea, es un lugar jodidamente hostil, vamos. O sea, independientemente ya del precio del billete, no me lo vendas como una maravilla, básicamente porque los políticos que hablan de ello no se han montado jamás en un metro. Bueno, se montan el día de la inauguración y poco más. Otra cosa que habíamos buscado era la evolución un poco de los precios del metro en los últimos años y que en los últimos 10 años pues el abono mensual de la zona A ha subido unos 20 euros y el bono de 10 viajes ha subido unos 4 euros y medio. O sea, no, de los 4 euros y medio que valía a 9,30 que vale ahora. Y que haciendo un poco la cuenta pues vemos que los aumentos están muy por encima de la evolución del IPC. Vamos, que hay que currar más para poder pagar el transporte hasta tu lugar de trabajo. Ese sí que es más por... por menos, nunca mejor dicho. Y bueno, en este sentido también queríamos reseñar una convocatoria que tuvo lugar el domingo 15, por parte, viene del 15M, de una colada popular, siguiendo un poco el ejemplo que luego hablaremos de ello, de en Grecia y bueno, también ejemplos históricos que ha habido en la ciudad de Madrid, incluso en Barcelona, ¿no? Que cada X tiempo para protestar contra el incremento de los precios del transporte público pues se organizan. Tuvo lugar en Callao y bueno, acabó con una carga de los antidisturbios en el metro. Personalmente también quiero comentar que con todo los peligros que puede llegar a implicar, o sea, una carga en dentro del suburbano, ¿no? Hay una cosa que sí que nos gustaría comentar, aparte del gesto de fuerza, ¿no? De chulería de la nueva delegada de gobierno, que es como decir, mira, aquí estoy y no vamos a pasar una, es el tratamiento informativo vergonzoso, ¿no? De este tipo de noticias. El otro día, en el anterior programa, estuvimos hablando un poco del lenguaje, ¿no? Cuando hablábamos de cómo una empresa de trabajo temporal puede llegar a ofrecer un trabajo no remunerado, que por tanto no es trabajo, además en un portal que se llama Infoempleo, ¿no? Y un poco llamamos a la necesidad que hay de pensar las cosas que leemos y las cosas que nos rodean. Desgraciadamente, pues una de las publicaciones que más se lee en Madrid y precisamente en el metro, porque te lo dan cuando vas a entrar, es el 20 Minutos, que es un libelo de calidad ínfima, bastante mal redactado, y en el que esta noticia se refleja de una manera bastante graciosa, ¿no? En el ejemplar del lunes 16 al día siguiente, el titular es una treintena, perdón, de indignados por el precio del metro se cuelan en Callao. Se cuenta un poco pues cómo se llevó a cabo la protesta, que en un momento dado, aunque estaba la policía delante con carteles de yo no pago, la gente decide saltar los tornos, la policía carga, hay 6 heridos y entonces Mario Toledo, que es el redactor de esta noticia, nos regala el siguiente párrafo que voy a pasar a leer porque da mucho que pensar. Tras la batalla campal, los antidisturbios detuvieron a 4 personas acusadas de desobediencia a la autoridad y resistencia, ¿no? Habría que mirar qué se entiende por batalla campal. Sí, bueno, yo creo que para que haya una batalla tiene que haber 2 partes enfrentadas y aquí sí. Más o menos las hostias las reparten unos y bueno, pues queríamos hacer este tipo de comentarios, ¿no? Con las noticias que nos encontramos. Y hemos encontrado también un artículo que publicó Caos en la Red en diciembre y que habla un poco del movimiento Yo no pago en Grecia y dice, tras el éxito en Grecia, el movimiento Yo no pago es importado al Estado español en forma de insurrección económica ante los recortes sociales que se nos vienen encima. Una encuesta señala que más del 56% de los griegos aprueba esta forma de protesta frente al 39% que no la apoya. Y bueno, en Grecia este movimiento se llama Dem Plirono, que significa yo no pago, y es un grupo que surge el año pasado a raíz de la subida del precio del transporte un 40% en Grecia y que organiza sus acciones a través de Internet. Y lo interesante de esto es que no solo realizan acciones en el metro y tal, sino que también su campo de acción son... pues el metro, como hemos dicho, las estaciones de trenes, de autobuses, las autopistas, etcétera, donde bloquean las máquinas de pago ante la permisividad de los empleados, algo que también es bastante significativo. Y que se podía extender eso también un poco, ¿no? Estaría muy bien también tener esa complicidad aquí por parte de los trabajadores del metro y de otros transportes. Y bueno, se impone la acción directa y la desobediencia civil en el país heleno, como dicen los compañeros de Caos en la Red. Y bueno, decir que el año pasado, a raíz de la subida brutal del 40% en el precio de transporte, pues había una respuesta de los empleados en general. Les dejaban hacer porque, pues como dice aquí, también ellos sufren y les comprenden. Y este tipo de iniciativas pegadas a la vida cotidiana han sustituido como rabieta civil a la gran movilización de los indignados que ocupó la Plaza Sintagma. Bye. Bueno, y aparte de invitaros a todos a que digáis yo no pago en algunos medios de transporte, pues también señalar algo que parece significativo, que es el caso de las carreteras. Ya que, pues hablando un poco de lo que pasaba en Grecia y tal, algunos analistas griegos han aprovechado el movimiento Yo no pago para criticar a las empresas concesionarias, ya que además del derecho a cobrar peaje, recibieron del Estado entre el 50 y el 80% del dinero de las obras para construir autopistas. Las empresas concesionarias han declarado a los medios que el peaje es esencial para financiar las obras y ponen como ejemplo que la autopista entre Atenas y el puerto de Patras, de 200 kilómetros, en ella más de 1 millón de conductores se han negado a pagar en los últimos 2 años, lo que equivale a pérdidas de 100 millones de euros. O sea, que estaría muy guay que todos nos reveláramos. Se hiciera un poco de pérdida generalizada, ¿no? Y bueno, también nos querías comentar una noticia laboral, ¿no? Sí, un par de ellas, de Madrid, las dos. La primera viene al hilo también del programa anterior, porque parece de una sección de humor, pero no lo es. Es una noticia vinculada al aeropuerto de Barajas, donde opera una empresa que es de Quebec, de Canadá, que se llama CAE, que bueno, o sea, visitando un poco su web, que es algo bastante divertido, pues aparte de seleccionar personal de cabina, ¿no?, para las aeronaves y tal, pues tienen una sección de su empresa enteramente dedicada a una división a negocios militares y bueno, en su web pues ver que han hecho contratos por más de 100 millones de dólares. Y la noticia de la que vamos a hablar en concreto es que esta empresa, antes de que la pillaran, claro, porque ha tenido que recular, estaba cobrando la cantidad de 100 euros para poder acceder a hacer una entrevista de trabajo. O sea, las cosas están tan jodidas que para que te hagan una entrevista de selección de personal para entrar a trabajar en una aerolínea de estas de bajo coste que se va a llamar, no sé si se llama ya, Volotea, pues te cobran 100 pavos. La cuestión es que les han pillado y evidentemente la empresa esta de Volotea ha dicho que no tiene nada que ver, los sindicatos han salido ahí, han sacado su retórica y han dicho que esto está fatal. Lo que nos llegamos a plantear es cuántas veces esto pasa a baja escala en un sitio tan grande, ¿no?, y en el que curra tanta gente como Barajas y no nos enteramos. Y bueno, evidentemente es ilegal cobrar por hacer una entrevista porque no te dan nada a cambio, básicamente. Una ley moral, ¿no? Y bueno. ¿Y si no te cogen, te devuelven el dinero? No, bueno, ahora dicen que se le iban a devolver a todo el mundo, pero bueno, la cosa está así. O sea, 100 pavos para poder hacer una entrevista, que eso es un poco demencial. Como siempre, os vamos a dejar la dirección. Desgraciadamente está en un polígono industrial, así que si queréis hacer llegar vuestras sugerencias, quejas o currículums, pues es complicado. Es el polígono industrial número 2 de La Muñoza, en Barajas. Pero sí que tienen un teléfono, un fax y un mail que os vamos a pasar a leer para socializar conocimientos. El teléfono es el 91-748-1160 y el fax es el 91-748-1412. El mail es madrid-mediocentre@caecae.com. Repito, madrid-mediocentre@caecae.com. La otra noticia también tiene que ver con esto que estamos hablando últimamente del lenguaje y también con el humor y las tomaduras de pelo y la sensación generalizada que ya sea con el precio de las autopistas, ya sea con el billete del metro, ya sea con lo que sea, que se ríen de nosotros, vamos. Esto es una noticia de hoy y tiene que ver con unos comentarios del señor Villalonga, un ex diplomático de los Estados Unidos que está trabajando aquí con el ayuntamiento y que en una visita a una nueva biblioteca de Carabanchel ha hecho una jugarreta con el lenguaje que voy a pasar a contar, que es bastante graciosa. Bueno, parece ser que el tipo se reunió con un par de asociaciones de vecinos de Carabanchel y les habló de cogestión de la biblioteca, ¿no?, de gestionar de manera conjunta, que la toma de decisiones fuera consensuada entre miembros del ayuntamiento y representantes de las asociaciones de vecinos, ante lo cual pues las asociaciones de vecinos se declararon encantadas. El siguiente paso que dio este funambulista del lenguaje es decir que en verdad lo que lo que los vecinos de Carabanchel apoyaban era un modelo que quieren implantar, en el cual parte de la plantilla de bibliotecarios va a verse sustituida, o pretenden que se vea sustituida, esperemos que en este sentido de rebelión que mencionaba antes la compañera, ni Dios les haga caso, por voluntarios del barrio. Es decir, armar un sistema de voluntariado que cubra puestos de trabajo necesarios y que hasta el momento están remunerados. El desgraciado este lo que se agarra es a su experiencia en Estados Unidos, donde dice que no se concibe, ¿no?, que los ciudadanos no dediquen una serie de horas semanales en aras del bien de la comunidad. La noticia que hemos recogido explicita directamente que, bueno, que el tipo se ha anticipado a las posibles críticas de los sindicatos, ¿no?, porque el tío ha argumentado que el voluntariado beneficia siempre a la sociedad, ¿no? O sea, los voluntarios son una cosa estupenda, independientemente que quiten puestos de trabajo, y que además es un factor que ayuda a mantener una cultura de calidad. No entendemos lo que entiende este señor por una cultura de calidad, pero lo que sí que sabemos es lo que mínimamente es una vida de calidad, y es tener comida y techo todos los días, y evidentemente yendo voluntario por la vida no es jodido conseguirlo. Por último, sí que voy a leer unas palabras del señor Villalonga porque se las merece el tío. Creo que en la cultura pública tenemos que ser creativos, y con los viejos esquemas es imposible garantizar una cultura de calidad. Por eso insiste en que hablar de sistemas novedosos de gestión no significa privatizar, sino apostar por modelos que puedan animar a participar a la población en la gestión de los servicios públicos. Doble lenguaje, animar a la población a trabajar gratis. Pues eso, ¿no? Que un poquito de respeto. Lo mínimo. Pues vamos a pasar a leer un par de cosas. Una de las ideas que queremos en este 2012, aparte de dar más periodicidad al programa, que esperamos conseguirlo, de hecho ya llevamos dos en el mes de enero, es comenzar a intentar reflejar la conflictividad social leyendo papeles que nos encontramos en la calle, ¿no? El programa pasado se leyó uno, además de una concentración que había tenido en el mismo lugar. Hoy vamos a leer un pasquín muy pequeñito que nos repartieron a uno de nosotros en la salida de cercanías de Entrevías la semana pasada sobre el tema de sanidad. Un grupo de trabajo del 15M que estaba llevando a cabo una concentración. y luego vamos a leer un mail en tono de humor que, bueno, está dando la vuelta por las empresas. Es lo típico, la gente se reenvía y que, por lo menos, no sé, apunta que hay un poco de sentido común y de salud y de mala hostia entre las plantillas de la gente. Vale, pues el panfleto este que nos hemos encontrado por Vallecas dice: vecino de Vallecas, vecino o vecina de Vallecas. En estos días 12, 19 y hoy 26 de enero, los TIGAS hacen el trabajo de celadores del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, se han puesto en huelga. El motivo es que la empresa que les ha contratado, que a su vez está contratada por la que lleva la gestión del hospital, creada a su vez por la UTE, Unión Temporal de Empresas Constructoras que lo hicieron, quiere despedirlos a todos, 64 trabajadores, presentando un ERE, un expediente de regulación de empleo, injustificado, pues no tiene pérdidas, pero quiere mejorar beneficios, cambiando el convenio que regula las condiciones laborales de estos trabajadores por otro que le supondría perder un 10% de salario. Su media es de 900 euros. E incrementar un 10% su horario de trabajo, condiciones que impondría a los nuevos trabajadores que contratara. Ante el conflicto, la Comunidad de Madrid, que paga con dinero público y así lo hará durante 30 años a estas constructoras que gestionan esta estructura de empresas intermediarias e influyen en nuestra salud, no defiende a los trabajadores contra estas prácticas e interpretaciones abusivas de las leyes laborales. Son estas, y habrá más, parte de las consecuencias de hacer este tipo de hospitales, al final más caros para el presupuesto público. Ante este conflicto, unido al de los MIR, médicos residentes, problemática parecida, más horas de trabajo y menos salario para las guardias, congelación teórica y baja en la práctica de la inversión en sanidad. Está habiendo concentraciones los jueves en los hospitales, supresión de ayudas de reinserción para luchar contra la drogodependencia y otros. Los ciudadanos trabajadores sabemos por sentido común, aunque se nos diga lo contrario, que nuestro derecho a la salud se ve perjudicada y a veces gravemente. Por tanto, te pedimos, ciudadano o ciudadana, como nosotros, que te damos esta hoja, que te intereses por estos temas antes de verte afectado tú, tu familia o amigos, que apoyes y seas solidario con estos trabajadores y otros y que defiendas lo público. Ahora quieren privatizar el canal de Isabel II. ¿Cómo y de qué forma influirá en nuestro uso del agua? Y exija su buena gestión y adecuado criterio de su uso en las prioridades para el ciudadano trabajador. Sanidad, educación, transporte, vivienda y menos en publicidad no necesaria. Campañas demagógicas en el metro, gastos del ayuntamiento en carteles en nuestros portales, en cambiar y reformar su sede, etc. Ciudadano, ciudadana, apoya, sé solidario, infórmate y sé consecuente. Grupo de trabajo, Sanidad 15M, Puente de Vallecas. Movimiento 15M, Puente de Vallecas. Y la dirección es www.puentevk.tomalosbarrios.net. Bueno, y el mail este que está circulando, pues paso a leerlo. Sería, lo que está enrulando es como si fuera el convenio laboral para el 2012, ¿no? Viendo la que está cayendo, pues las bromas van por ahí. Se titula Convenio Laboral 2012 y va organizado en diferentes apartados que paso a leer. Vestimenta. Le sugerimos que venga vestido o vestida de acuerdo a su salario. Si le vemos calzando unos Martinelli o con un bolso Gucci, asumiremos que su situación económica es boyante y, por lo tanto, no necesita un aumento de sueldo. Si viste miserablemente, entenderemos que usted necesita aprender a administrarse mejor para que así pueda comprar ropa de mejor calidad y, por lo tanto, usted no necesita un aumento de salario. Si viste usted en un término medio, quiere decir que usted está exactamente donde tiene que estar y, por lo tanto, no necesita un aumento en su nómina. Días por enfermedad. De ahora en adelante, no aceptaremos un justificante médico como prueba de que estuvo enfermo. Si usted puede ir al médico, lógicamente, usted puede venir a trabajar. Cirugía. Todas las cirugías están prohibidas. Mientras usted trabaje para esta empresa, necesita todos sus órganos. Nosotros le contratamos a usted intacto y cualquier extirpación constituye una violación al contrato de trabajo. Días por asuntos propios. Todo empleado y empleada recibirá 104 días para asuntos propios durante el año. Estos se llaman sábado y domingo. Días de vacaciones. Todas las empleadas y los empleados de la empresa tomarán sus vacaciones en las mismas fechas todos los años. Los días de vacaciones serán los siguientes: 1 de enero, 12 de octubre y 25 de diciembre. Días por funeral. No hay excusa para faltar al trabajo. No hay nada que usted pueda hacer por amigos, familiares o compañeros de trabajo que ya hayan muerto. Debe hacer los esfuerzos para que a los funerales asistan personas que estén desempleadas. En casos muy especiales donde la presencia del empleado o empleada sea necesaria, el funeral se debe organizar en las últimas horas de la tarde. Nosotros le permitiremos trabajar de continuo durante su hora de comida para que así pueda salir una hora antes, siempre y cuando su parte del trabajo haya sido cumplida. Ausencia por propia defunción. Esta será una excusa aceptable. Sin embargo, le requerimos por lo menos 2 semanas de preaviso, ya que es su responsabilidad entrenar a su sustituto o sustituta. Uso de los baños. Hasta hoy se ha perdido mucho tiempo en los baños. En el futuro, utilizaremos la práctica de ir al baño en orden alfabético. Por ejemplo, todos los empleados cuyos nombres comiencen por la A irán de 9 a 9 y 20. Si no tiene ganas de ir en la hora que le toca, será necesario que espere el próximo día cuando su turno llegue otra vez. En casos de emergencias extremas, el empleado o la empleada podrá cambiar su turno con el de algún otro empleado. Los supervisores y supervisoras de ambos empleados deberán aprobar el cambio de turno por escrito. Además, tendrá un límite de 3 minutos en los aseos. Al final de los 3 minutos, sonará una alarma. El rollo de papel se retractará, la puerta del inodoro se abrirá y se le tomará una foto como prueba de la infracción. Después de 2 infracciones, su foto se colocará en el tablón de anuncios bajo la categoría infractores crónicos. Horario de comida. Las personas delgadas tendrán 30 minutos para comer, ya que necesitan comer bastante para poder lucir sanos. Las personas de tamaño normal tendrán 15 minutos para la comida, como garantía de un almuerzo sano y equilibrado, y así mantener la línea. A los menos delgados se les darán 5 minutos, ya que este tiempo es más que suficiente para tomarse unas galletas de Biomanán y una pastilla quema grasas. Gracias por su lealtad a la compañía. Nosotros estamos aquí para procurarle la experiencia de un empleo positivo que le realice como persona a través del trabajo. Pues nada, ahí queda. Siguiendo el camino este que estamos trazando y que traza la información entre el humor y la realidad, vamos a comentar la noticia de la construcción o posible construcción de un mega casino en la ciudad de Madrid. No queremos darle demasiado tiempo porque hay un montón de información dando vueltas por internet. Y porque, bueno, de momento no deja de ser un proyecto y no hay nada claro, pero la reacción de algunos políticos ya da que pensar. Bueno, como posiblemente la mayoría de vosotros sabréis, hay un rico de estos ricos riquísimos, de los de película, que además es un abuelo con una cara bastante detestable, que se llama Sheldon Adelson, que tiene una empresa que se llama Las Vegas Sands y que tiene la intención de montar en esta España nuestra pandereta un macro casino. El tío tiene una serie de exigencias demenciales que van desde el ámbito del trabajo a infraestructuras, urbanismo. O sea, pretende, para que os hagáis una idea, pues que se cambie la ley de extranjería, que haya excepciones fiscales, que se suprima el estatuto de los trabajadores en ciertas partes para no acogerse a la dureza que tienen los convenios sectoriales. Lo realmente demencial es que este señor, aparte de, bueno, de tal, ha sido presentado por Esperanza Aguirre, que es la presidenta de la comunidad donde mal vivimos, como un rayo de luz en mitad de la oscuridad, ¿no?, en tiempo de crisis. El trueque es más o menos así como se plantea. Se habla de un proyecto que puede llegar a generar 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos, o sea, en torno a los 200.000. Eso sería más o menos la mitad del paro de la Comunidad de Madrid. Entonces la señora esta ha hecho sus sumas y le ha parecido perfecto y bueno, pues nada, parece que el gobierno, que el Ministerio de Hacienda, pues ha puesto ahí un poco los puntos sobre las is y le han dado el toque, pero ahí queda la idea, ¿no?, de plantar 3 campos de golf. Bueno, 2 de los escenarios posibles son Alcorcón y Vallecas. Para los que vivimos por esas zonas, pues nos parece especialmente gracioso. Y pues montar 12 hoteles temáticos, como el que hay en Dallas, que reproduce Venecia, 9 teatros, los campos de golf que he mencionado, casinos, más de 1.000 mesas para jugar y la friolera de 18.000 máquinas recreativas, ¿no? Aquí ya un poco la coña se desvanece porque bueno, sí que hay compañeros que han venido trabajando en el sentido de atacar y hacer una crítica demoledora a la existencia de las tragaperras y a la práctica generalizada del juego, especialmente en los barrios obreros, mucha gente cercana ha vivido auténticos dramas por bueno, o sea, las cosas, a dónde han podido llegar las conductas ludópatas de algunos de los miembros de su familia. Es un tema muy jodido y solo pensar en la idea de que te planteen un chiringo con 18.000 máquinas recreativas, pues es un poco espeluznante, ¿no? Mirando sobre el tema de la ludopatía, comentar que en España, con diagnóstico o tratamiento, o vamos, en algún tipo de registro institucional, se considera que hay 500.000 de personas. De momento hay una legislación que impide a las personas que tienen una ludopatía diagnosticada acceder a los centros de juego. Pues el señor este, que es la versión del señor Vance de la vida real, pretende que no, que eso no exista, ¿no? Entonces los ludópatas puedan ir a jugárselo todo. Cualquiera que tenga un poco sentido común puede pensar que hay dos planos, ¿no? O sea, esto de los macrocasinos da dos perfiles de jugador. Por un lado estaría el pobre desgraciado que va a ir a jugarse lo que no tiene, lo que no le queda. Y además, perdona que te interrumpa, pero según has comentado, los dos sitios que tienen que se están planteando ponerlos, tanto Alcorcón como Vallecas, podríamos decir que hay bastante carne de cañón de... No, hay gente que puede ver en eso su última salvación, ¿no? En plan, mi jugada. Esto es lo que me va a arreglar la vida. Mucha carne de cañón y mucho descampado también, ¿no? Y sobre todo una población que pueden ser posibles trabajadores de gente muy jodida en barrios obreros, pues das patadas y te van a salir decenas de miles de chavales dispuestos a trabajar por cuatro perras, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que sí quería comentar es que este señor tiene tres emporios, ¿no? O sea, tiene una serie de casinos en Las Vegas, por supuesto, y luego los otros dos polos ahí en los que trabaja son Singapur y Macao, ¿no? Entonces, solo pensar en Las Vegas, Singapur, Macao, Alcorcón o Vallecas, pues da un poco... Y lo que decía antes, ¿no? Aparte del perfil este del jugador que se va a jugar ahí, lo que no tiene y a generar más drama social en plan que el Lodge... pues está el tema del blanqueo de dinero, ¿no? O sea, una de las cosas que exige esta empresa es una serie de excepciones fiscales de, digamos, mirar a otro lado, porque o sea, los grandes sitios de juego básicamente sirven muchas veces para eso, para blanquear pasta y luego pues cosas que todos nos podemos imaginar. Son lugares donde la prostitución pues campa a sus anchas y bueno, no sé. O sea, como gente que nos declaramos libertarios y antiautoritarios, pues nos parece una de las mayores aberraciones de los últimos tiempos. Y qué significativo también lo que puede pasar por la cabeza de alguien que decide acabar con el paro en Madrid con un tipo de medida como montando esta. Montando burdeles y bingos, porque sí, es así. Que... O sea, no sé. Pero bueno, nada, lo queríamos comentar un poco eso, lo que hemos dicho, que tampoco queremos ahí meternos más, porque bueno, todavía no hay nada, pero sí las reacciones, ¿no? Los políticos hablando de rayos de luz en mitad de la oscuridad. Es jodido y vienen tiempos jodidos, pero a ver, graciosos, porque parece un chiste todo. Estaremos muy atentos a ver qué pasa con esto. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I've seen this room and I've walked this floor, you know. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Bueno, vamos a pasar ahora a comentar algunas de las convocatorias que hay en Madrid. Este mismo sábado, has dicho antes que teníamos una, ¿no? El sábado pasado se celebró la primera asamblea antirrepresiva de Madrid y, bueno, una asamblea abierta para que acuda quien quiera, y este próximo sábado 28 a las 6 de la tarde en Casa Blanca será la segunda asamblea. En principio esta asamblea va a ser todos los sábados a las 6 en Casa Blanca. Y en ella pues se debaten temas acerca de la represión que estamos sufriendo por parte del Estado y que seguiremos sufriendo. Mencionar que Casablanca está en la calle Santa Isabel. Santa Isabel 21. Y es el metro Antón Martín. Antón Martín, o se puede subir andando desde Atocha. Sí. Bueno, el miércoles 1 hay una concentración frente a la sede de instituciones penitenciarias. Esto está encuadrado en la campaña contra los malos tratos bajo custodia de las prisiones, centros de detención, CIES, etcétera. Es una campaña que se está llevando desde hace un par de meses, que se está llevando tanto fuera, a nivel propagandístico y de convocatorias, como dentro. Los presos están movilizándose dentro y hay una web de referencia en la que podéis informaros un poco más de todo esto, que es cárcel igual tortura, todo con letras, cárcel igual tortura.com. La concentración es el miércoles 1 a las 12 de la mañana, es en la calle Alcalá 38, el metro de Sevilla. Y luego el mismo día, el miércoles 1 a las 7 de la tarde, hay una nueva acción del movimiento Yo no pago, que ya veremos cómo empieza y cómo acaba también, en la parada de metro de Sol a las 7 de la tarde. Luego del viernes 3 al sábado 18... hay unas jornadas anarcofeministas en El Caldo Vegano, que es la calle Orquídeas número 7, metros Tetuán o Valdeacederas. Paso a leer rápidamente el programa. El viernes 3 a las 7 de la tarde, charla de feminismo básico. El sábado 4 a las 7 también, charla historia del anarcofeminismo. La semana siguiente, viernes 10 a las 7, teoría queer. Y el sábado a las 7 también, debate sobre el amor libre. Y la tercera semana sería viernes 17 a las 6 de la tarde, esta vez, presentación del fanzine anarcofeminista Equilibrio. Y a las 7, debate sobre micromachismos. Y el sábado 18 a las 6 de la tarde, presentación del fanzine anarcofeminista Alejandra número 19. Y a las 7 de la tarde, debate cómo responder ante una agresión sexista. Para quienes busquéis más información sobre estas jornadas, www.caldovegano.blogspot.com. El sábado 4, a las 11 de la mañana, hay unas jornadas en el Ateneo Libertario Aquí y Ahora, que está ubicado en el Koala, que es la calle Adelfas, 26, Metro Pacífico. La jornada la han titulado Mens Sana, Incorpore Sano. Y he estado mirando un poco el programa, en lo que consiste es, pues es desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, pues es sobre cómo hacer ejercicio en casa, cómo fabricarte unas pesas y cómo utilizar las pesas sin dañarte, ¿no? Pues la gente del Ateneo Libertario Aquí y Ahora está llevando esa línea, están apostando por esa línea de, pues de la autoformación, de coger los conocimientos para cubrir nuestras necesidades, y es verdad que muchas veces se deja un poco de lado, dejamos un poco de lado el cuerpo, ¿no? Por, no sé, igual porque nos hemos pasado criticando a los que se han pasado de hacer el culto al cuerpo, nosotros hemos acabado olvidando que eso es una cosa también muy importante, y también puede ser por la mala influencia del punk y del rock. Luego también matiza eso, que me queda flipado. Al final nos vendieron como que para ser guay lo que había que hacer es estar tirado tocando la guitarra y fumando hierba. Vale, bueno, vale. Y que los deportistas eran unos pringados. Y ahora vemos que no, que los deportistas les duele menos la espalda que a nosotros. Una matización en Madrid, en especial en el año 27 de la era Orwell, va a hacer falta correr y lanzar y ser un... Y saltar. Y ser un buen deportista, así que animamos a todos a tomárselo en serio. Bueno, el mismo sábado 4 y el domingo 5 hay una convocatoria que a ver qué tal sale, pero hace ilusión, ¿no? Se inaugura un nuevo Ateneo Libertario en Madrid. Es el Ateneo Libertario de Hortaleza. Está situado en la calle Santa Susana 55, posterior, local 8. Es el metro Parque de Santa María. Y bueno, estas jornadas de inauguración empieza el sábado, el sábado 4 a las 6 de la tarde, con la apertura y presentación del proyecto. Y a las 7 hacer un debate titulado Distintos planteamientos y formas de intervención en los barrios, participación ciudadana versus apoyo mutuo y horizontalidad. Y luego el domingo 5 a las 2 y media hay comedor vegano, que es 100% vegetariano, y a las 6 y media de la tarde representación teatral de la obra La mujer sola, de Darío Fo, a cargo de Ana Plaza. Pues de aquí un saludo para la gente de Hortaleza y a ver si fragua ese nuevo proyecto. El lunes 6, es decir, al día siguiente, hay en La Gotera, en Leganés, que está en la calle San Nicasio 45, a las 8 de la tarde, hemos dicho, un análisis colectivo titulado Revolución y contrarrevolución sobre conquistas obreras y su lenta desaparición en los tiempos que corren. Y luego el sábado 11, a las 7 y media, a las 5 y media, 17:30, concurso benéfico de postres veganos, 100% vegetarianos, en el local anarquista Magdalena. Esto está en la calle Magdalena 29, segundo izquierda, en el metro de Antón Martín, y la convocatoria es abierta. Traer vuestros postres, eso sí, que sean veganos, por favor. Y el mismo día, a las 6 de la tarde, y ya con esto termino esta chapa, pues eso, el sábado a las 6 de la tarde, la escuela taller en Alcorcón, que está en la plaza de Santa María Ortigueira, se proyectará el documental La rebelión de Stonewall, del cual estuvimos hablando aquí, me parece que en el primer programa de Cabezas de Tormenta. Y a las 7 y media es la presentación del libro Invertidos y Rompepatrias. Pues eso, en la escuela taller de Alcorcón. Y esas son las convocatorias que tenemos para este mes. Compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo. esta ciudad tenemos un nido de ratas. Ratas que quieren destruir la nacionalidad, la patria, la propiedad. Mi amigo, no se asuste de esos locos anarquistas. No son más que unos gallegos charlatanes ingenuos. Ingenuos. La revolución rusa les hicieron ingenuos como ellos. Recuerde que el mismo Lenin tuvo que liquidar a 20.000 anarquistas. Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. Imagínese, doctor, si Lenin los mató a todos, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Aquí se acabó la joda. El problema más urgente es que hay que empezar con la esquila. Y los peones siguen en huelga. Se ha constituido la Asociación de Trabajadores Libres. Y nos envía una primera tanda de 100 colaboradores. ¡Pero vamos! Esto pasa de castaño oscuro. 5 gendarmes muertos. Usted tiene que ir a ver qué pasa. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. Santa Cruz es una bolsa de gatos. Comprendo, señor ministro, pero quisiera tener órdenes más precisas. ¿Usted habló con el señor presidente? Sí, pero se limitó a decirme, vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya, y cumpla con su deber. Bueno, pues acabamos de escuchar el tráiler de una película mitiquísima donde las haya, Patagonia Rebelde. Es una película de Argentina de 1974. Su director es Héctor Olivera, y es una adaptación del hecho histórico conocido como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde. Y bueno, trata sobre este hecho y es que en 1920 unos obreros de la Patagonia en Argentina se levantan en rebelión. Deciden hacer una huelga exigiendo mejoras laborales. Se conoce como la Patagonia Trágica por la salvaje represión a la que fue sometida esta huelga por el ejército. Y bueno, en ella el gobierno de Irigoyen, en la vida real Juan Domingo Perón, manda desde Buenos Aires al teniente coronel Zavala, Varela, en la vida real, para que restablezca el orden y bueno, pues se producirá una masacre. ¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras! ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí, pedazo de cabrón? ¿Eh? ¿Me hablas a mí, eh? Oye, ¿me estás hablando? Este maricón me está hablando a mí, ¿os dais cuenta? ¡Me está hablando a mí! ¡No quiero que te dirijas a mí, tío! Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Y bueno, esta segunda película que acabamos de escuchar es La Aine, El Odio. Y a pesar de ser una película de los años 90, trata un tema que lamentablemente sigue siendo actualidad. Y es que en lo que va de año han muerto 2 jóvenes en Francia en operaciones policiales. Esta película de Matthew Kasovitz pues trata sobre lo que ocurre en una barriada de París tras una noche de disturbios en la que 3 amigos adolescentes, Vince, Said y Hubert, son testigos de un hecho en el que su amigo Abdel resulta herido por la policía. El deambular por la ciudad, la violencia entre bandas y los conflictos con la policía son las constantes en las 24 horas siguientes de la vida de estos jóvenes. Pues para completar las dos pelis también queremos recomendar dos libros. Uno es el ensayo homónimo de Osvaldo Bayer, de la Patagonia Rebelde. Lo voy a decir de memoria, creo que está editado en Chalaparta. Espero no equivocarme, si no lo corregiremos en la web. Y Chusma, editado por Pepita de Calabaza, que aborda el tema de la conflictividad en la periferia urbana de las grandes ciudades francesas. Y el autor es Alexandre Umbría, es el apellido. Sí. El nombre. De Umbría o algo así. De Umbría es el apellido de un señor de Marsella encantador que vino Alexis de la Umbría, que vino hace un par de años a Madrid a dar una charla de presentación de este libro. Y es un tío que si alguna vez tenéis la oportunidad de escucharle, os recomendamos encarecidamente. Va a estar interesante porque igual el gancho, por así decirlo, más comercial o de marketing del libro es el tema de la quema de los coches, las barriadas, pero luego el libro en realidad lo que te hace es una descripción de cómo están viviendo allí, de las posibilidades o de las imposibilidades de vida que están teniendo, que te hace ver las cosas de una manera bastante distinta, independientemente de que te parezca bien o te parezca mal que quemen los coches, te hace entender un poco que no tiene muchas salidas, ni siquiera quemar coches es una salida. Sí. O sea, que es un gesto ya de desesperado que... Mm. Y está muy bien porque él cuando vino y le tú puedes leer el libro y te transmite una cosa, pero cuando ves a la persona, ¿no? Pues cuando estuvo aquí en Madrid y estuvo hablando, la verdad que sí que te transmitía que él conocía de lo que estaba hablando, que no era un profesor universitario que ha leído mucho, sino que es un tío que está ahí en el barrio, vamos. Sí. Que hablaba desde su propia vivencia. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues nos vamos a despedir. Has estado escuchando Radio Cabezas de Tormenta. Nuestra web es www.cabezasdetormenta.org y puedes ver el resto de programas que hemos ido haciendo y bueno, una pequeña presentación que solemos hacer a cada uno con enlaces a las reseñas o los principales temas que tratamos en cada programa. Luego tenemos un mail. Sí, el mail es radiocabezasdetormenta@gmail.com y ahí nos podéis mandar pues sugerencias, insultos, caricias, afectos, lo que queráis. Y bueno, nos queremos despedir con una canción de que es el máximo exponente del Do It Yourself que tenemos en tiempos recientes. Es una colega que se grabó su propia versión del generator de Los Barrelillos con su teléfono móvil. Otro colega lo limpió un poquito con el ordenador y nos queremos despedir con ellos. Venga. Pues venga, hasta la próxima. Salud. Salud. Like a rock, like a planet, like a fucking atom bomb. I remain unperturbed by the joy and madness I encounter everywhere I turn. I've seen all before, in books and magazines, like a tweet before the end, like a pornographic scene. There's a flower behind the window. There's an ugly loving man, like a hummingbird in silence, like the blood on my door. It's a generator. Oh yeah, oh yeah, like the blood on my door. Wash me clean and I will run until I reach the shore. I've not it all alone, like the bone under my skin, like actors in a photograph, like paper in the wind. There's a hammer by the window, there's a knife on the floor, like turbines in darkness, like the blood on my door. It's a generator. Oh yeah, oh